En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos al último programa de este año 2013. Emisión de domingo, noche de domingo, a lunes aquí en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Desde ya mismo son las 12 hasta las 4 de la madrugada. Programación especial, como todo este fin de semana, tenemos algunas cosas nuevas, algunas cosas que recuperamos de las emitidas en 2013. Vamos ya con nuestro sumario. En tan solo unos minutos recibimos a uno de los novelistas de novela histórica más importantes de nuestro país. Está triunfando con Circo Máximo, que es un nuevo trabajo, su nueva novela. Se trata de Santiago Posteguillo. Con él hablamos de Itálica, del emperador hispano Trajano, de cómo eran las carreras de cuadrigas fascinantes hace 2000 años. Con él estaremos dentro de tan solo unos minutos. También vamos a charlar con Patricia Lledó, que es cooperante de Médicos Sin Frontera. Acaba de llegar de Sudán, tiene una nueva campaña en Médicos Sin Fronteras, se llama Ser Humano, Salva Vidas. El objetivo es salvar 100.000 vidas en los próximos 100 días. Y después vamos a recuperar con Juanjo Sánchez Oro, con Manuel Carvallal y con Lorenzo Fernández algunos de los momentos más interesantes y fascinantes que hemos vivido junto a ellos durante la tertulia. Durante estos últimos meses os hablaremos de la existencia o no de Jesucristo, de las voces del pasado, de agujeros negros en el océano, de tesoros de los nazis, de estudios científicos sobre la vida después de la muerte, de nuevos datos sobre Egipto. Muy interesantes a todos los asuntos que vamos a recuperar esta madrugada en la tertulia Zona Cero, edición especial. También tendremos el buscador con Martín Expósito. Os vamos a hablar de los audiocuentos para los más jóvenes. Estará junto a Martín Lali Rondalla hablándonos de este asunto, pero tendremos además la sección Un Mundo Feliz. Vamos a recuperar la charla que mantuvimos, el reportaje que hicimos a propósito del libro Espejismo de Hugh Howey. Lo titulamos De la caverna de Platón, porque en cierto modo eso es su libro, una actualización en clave de ciencia ficción del mito de la caverna de Platón al espejismo, a la gruta, al lugar en donde se encuentran los protagonistas de este trabajo que acaba de publicar la editorial Minotauro de Hugh Howey. También tendremos en microrelatos y otros asuntos más que ojalá sean de vuestro agrado. 4 horas de radio, 4 horas con La Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Es una obra máxima, como el libro, como Circo Máximo. Lo acaba de publicar la editorial Planeta y su autor, Santiago Posteguillo, está esta noche con nosotros. Santiago, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Una obra, Santiago, que es Roma en estado puro, en su momento de máximo esplendor. Posiblemente el momento máximo esplendor que haya existido jamás, ¿eh? Bueno, es el momento con el emperador Marco Ulpio Trajano en el que Roma en efecto llega a su máxima extensión, ¿no? Porque Trajano llegará a dominar desde las fronteras con Caledonia, ¿no? Con lo que sería ahora Escocia, hasta el Golfo Pérsico, y nunca Roma controló tanto bajo un solo hombre. También es importante señalar que nunca existió hasta la figura de Trajano ningún emperador hispano. Parece que no lo tenemos tan en cuenta porque nos coge muy de cerca, pero los territorios de la península fueron muy importantes para los romanos, muy importantes para el imperio que dominaba todo lo conocido por entonces. Sí, francamente, sí, es muy importante Hispania porque fue el primer territorio que no era una isla, el primer territorio continental que conquistará Roma, ¿no? Eso lo conduce a que sea un territorio muy romanizado hasta el punto de que, en efecto, luego llegue, a fruto de esas romanizaciones, tres emperadores de origen hispano, por lo menos. Se discute que quizá el origen de algún otro, pero vamos, por lo menos tanto Trajano como Adriano como Teodosio eran claramente de origen hispano. En estos momentos estamos viviendo, por parte de la opinión pública, un interés enorme por todo lo que sucedió hace aproximadamente 2000 años, por todo lo que tiene que ver con Roma. Se demostró con tu primer trabajo, bueno, no era tu primer trabajo, pero sí el que tuvo una explosión mediática enorme, Los asesinos del emperador. Ahora llega este Circo Máximo, que nos sitúa en una época que tú conoces a la perfección. El libro son 1200 páginas, pero la investigación es extensísima y es prácticamente toda la vida detrás de cada una de las pistas relacionadas con la antigua Roma. Sí, en Circo Máximo lo que los lectores se van a encontrar es, por un lado, el gobierno de Trajano, un gobernante que intenta luchar contra la corrupción, luchar contra senadores corruptos, contra gobernadores de provincia corruptos. Todos los obliga a devolver siempre el dinero que han sustraído, luego los exilia. Además de eso, vamos a tener un juicio a una vestal que está injustamente acusada, toda la conquista de la Dacia al norte del Danubio, donde Trajano llevará 7 legiones en 2 campañas impresionantes, y la construcción del puente más largo del mundo antiguo sobre precisamente el río Danubio. Y además, todo abriendo y cerrando con carreras de cuadrigas en el gran Circo Máximo de Roma. Como decías, Roma en estado puro, sí. Buenas noches, Santiago. Yo creo que la receta que nos has presentado es muy, muy atractiva. Y decías del gobernante de Trajano, pues sí, que es una persona que sobre todo pensaba en el pueblo, pero él en un principio no tenía idea de que fuera a gobernar el imperio. No, exacto. Él estaba convencido de que eso era absolutamente imposible. Nunca había ocurrido que alguien no nacido en Roma o en las proximidades de la ciudad de Roma llegara a ser emperador, ¿no? Te cuento en la primera novela de la serie de Trajano, en Los asesinos del emperador, donde explico el proceso mediante el cual los Trajano, y concretamente el padre de Trajano, supo maniobrar hábilmente para granjearse el de la dinastía Flavia, de tal forma que se le hiciera senador a Trajano padre, luego a otros hispanos, y eso junto con el matrimonio de Trajano con Plotina, que era de origen galo, consiguieron pues el apoyo de muchos senadores provinciales, ¿no?, a una posible candidatura de alguien no nacido en Roma para llevar el imperio, ¿no? Todo eso está contando Los asesinos del emperador. Y en Circo Máximo ya pues damos el salto a ver hasta dónde ese elegido hispano lo iba a hacer bien o no. Y lo hizo francamente bien. Al comienzo del libro hablas de las vestales y ya nos las has mencionado. Es una historia fascinante en donde se demuestra cómo la leyenda y las creencias dominaban muchísimo la vida cotidiana de la antigua Roma hasta el punto de determinar el futuro, porque lo que estás contando son una serie de hechos relacionados con las vestales, relacionados con una norma social y legal que se ha quebrado, y la consecuencia de eso puede ser muy importante. Sí, las vestales, las 6 sacerdotisas de Vesta que tiraban el fuego sagrado en el templo de Vesta, si se acusaba una de ellas de perder la virginidad, pues se la podía llegar a condenar a muerte, ¿no? Y esto es lo que acontece en la novela, ¿no? La novela abre con un padre de una vestal totalmente aterrorizado porque piensa que van a acusar a su hija de este tipo de crimen y necesita al mejor de los abogados posibles. Y el mejor de los abogados posibles a principio del siglo II no es otro sino que Plinio el Joven, ¿no? Y Plinio el Joven será ese abogado también y esos ojos a través de los cuales vamos a ver gran parte de los acontecimientos que se narran en Circo Máximo. Si me lo permites, es una de las maravillas de la novela histórica, por lo menos para un escritor, y es que tus propias fuentes, porque Plinio es para mí una de mis fuentes de información, los puedes luego transformar en personajes también de la novela, ¿no? Porque precisamente ese momento en el que tú narras ese juicio, lo que demuestra es que la antigua Roma, quizá por esa fuerza imperial que había conseguido, no solamente los enemigos estaban en el exterior, y en este libro hay enemigos en el exterior contra los que se luchan, pero también hay enemigos en el interior del imperio. Sin duda alguna. También al comienzo de la novela, en las primeras páginas, vemos que Trajano tiene la inteligencia de no rodearse de aduladores. Una de las grandes cosas que ha de hacer cualquier buen gobernante. Y entre esos que no adulan está el filósofo Dion Cocello. Y el filósofo Dion Cocello le advierte al emperador de que en su lucha contra la corrupción, digamos que se ha metido contra el dinero, contra los que tenían dinero, y que esos le pueden buscar, digamos, las cosquillas, ¿no?, utilizando esa expresión informal. Y en efecto hubo senadores que a causa de esa lucha de Trajano contra la corrupción, pues estaban muy muy desalentados con Trajano y querían que todo volviera a ser como era antes, ¿no? Y bueno, hubo un complot para asesinar a Trajano, es histórico y también está contado en Circo Máximo. Y cuando suceden este tipo de corruptelas, ¿llegó a llevar a algunos de estos senadores corruptos Trajano a juicio? Y en esos juicios, creo que las pruebas no eran muy importantes, sino que lo que llamaba más la atención y lo que al final hacía que ganase el juicio un abogado u otro era ese discurso del abogado, ¿no? Bueno, a ver, en según qué juicios... sí que es verdad que la retórica siempre, bueno, en todos los juicios la retórica es absolutamente esencial, pero sí que es cierto que en algunos juicios por corrupción los datos, o sea, eran tan evidentes porque había tantos testimonios. En el caso de uno de los juicios más famosos por corrupción en Roma, el que se hizo contra el senador Mario Prisco, Mario Prisco fue acusado y se probó a través de decenas de testimonios que se había enriquecido hasta conseguir una fortuna de unos 700.000 sestercios, que al cambio actual podría rondar los 15 millones de euros, firmando sentencias de muerte de gente inocente, pero sentencias de muerte que por las que él cobraba, porque había gente que tenía enemigos, entonces los acusaban de algo falso, pero el gobernador de la provincia de África, Mario Prisco, lo certificaba como cierto y entonces los condenaba a muerte, ¿no? Entonces, en este caso sí que hubo pruebas suficientes, ¿no? Pero es verdad que la retórica era absolutamente esencial. Y eso me ha permitido algo que hice con mucho gusto en la primera trilogía que hice sobre Roma, la de Escipión, donde podíamos disfrutar de la retórica romana en el Senado. Claro, en época imperial el Senado ha perdido su fuerza, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba refugiada la retórica? Pues estaba en los juzgados, ¿no? Y por eso me ha gustado llevar parte de la novela también para mostrar esa parte de la Roma imperial. Y nos podemos dar cuenta leyendo tu novela como muchas de las cosas y muchos de los términos que utilizamos en el día a día, que creemos que son una invención mucho más reciente, tienen su origen en aquella época. Precisamente ese juicio, la representación del abogado Plinio, el juicio contra la vestal Menemia, se le acusa de un crimen, el crimen incesti, que tiene su... es el origen de la expresión actual incesto, aunque no es exactamente lo mismo, pero tiene su origen en eso, ¿no? Tiene su origen en eso, si bien es cierto que luego las palabras evolucionan, ¿no? Entonces ahora un crimen incestual es entre hermanos, ¿no? En aquel momento el crimen incestual se refería a tener relación, digamos, con una virgen vestal, ¿no? Ha evolucionado. Pero sí que me gusta mucho salpicar mis novelas, en este caso, pues de palabras latinas, porque nos permite, como muy bien comentabas, ilustrar o dar ideas, ¿no?, sobre de dónde vienen algunas de las expresiones que a lo mejor utilizamos hoy día y que, sin embargo, pues se nos ha olvidado, ¿no? Y yo creo que, en general, saber de dónde vienen las cosas siempre es bueno. Y Trajano viene de Itálica. Hace muy poco, con un grupo de periodistas, viajabas hasta allí, hasta Itálica, hablabas del libro. Itálica es un lugar fundamental para conocer un poco la historia sobre Roma, la historia de Hispania y todas las cosas que ocurrieron aquí. Y las construcciones que quedan en Itálica son fascinantes. Tremendamente fascinantes, lo has definido perfectamente, y sin embargo yo creo que son injustamente poco conocidas, ¿no? Por eso cuando la editorial Planeta me dijo, oye, ¿dónde crees tú, Santiago, que podríamos presentar la novela? Yo no lo dudé, le dije, hombre, vamos a ver, Trajano nace en Itálica. En Itálica tenemos un anfiteatro de los más espectaculares que quedan del mundo romano, y además tenemos templos y tenemos mosaicos, en fin, hay todo un resto de una ciudad absolutamente impresionante. Y la verdad es que yo creo que tanto los periodistas que nos acompañaron esa mañana se lo pasaron francamente bien, y oí muchas veces entre ellos el comentario de, caramba, pues sí que está esto de Itálica francamente espectacular, ¿no? Y de hecho, incluso en verano yo recomiendo que hacen unas visitas nocturnas, que claro, aún lo hacen aún más bonito y más espectacular. Y de verdad que yo recomiendo encarecidamente que se visiten las ruinas de Itálica, que están a 7 kilómetros de Sevilla. Es verdad que Sevilla por sí sola es maravillosa, pero que bueno, si uno está en Sevilla unos días, escaparse una mañana a Itálica, que está solo a 7 kilómetros, le va a compensar en seguro, con toda seguridad. De todas formas, la gente, según te escucho, va a decir, sí, yo voy a Itálica, pero yo quiero que me sirva de guía Santiago Posteguillo, que se lo sabe todo y nos va a contar todos los secretos. Bueno, no sé, esperemos a ver que saque la tercera y a lo mejor lo volvemos a hacer y hacemos algo abierto para todo el mundo. Yo estaría encantado. Antes hablabas de las grandes construcciones de los romanos y en el libro Circo Máximo haces alusión de una construcción pues muy potente, que es ese puente sobre el Danubio. Y creo que no queda mucho resto de aquello, ¿no? No, del puente sobre el Danubio, que fue el puente más largo del mundo antiguo durante siglos, solo quedan, de las 20 gigantescas pilastras de piedra que emergían desde el río, solo quedan dos, una en la orilla de Rumanía, en la ciudad de Trobeta Turnu Severin, y otra pilastra en la orilla de Serbia, ¿no? ¿Qué ocurre? Que uno podría pensar que las otras 18 pilastras pues se las ha llevado el río, que los romanos a fin de cuentas tampoco construían tan bien, pero lo que ocurre es que esas pilastras que faltan se volaron con dinamita en 1906 para facilitar el tráfico fluvial de mercancías por el río Danubio. Y claro, ya contra la dinamita, pues eso ya es más complicado. Los romanos no pensaron todavía en esa invención. Si lo hubieran sabido, seguro que habrían pensado en construirlo de otra forma. Cuando hablas del libro, el título Circo Máximo nos evoca a esas carreras de aurigas, a esos momentos espectaculares. Pensamos en algunas películas, la verdad es que no resulta poco sobrecogedor pensar cómo fue aquello, y lo relatas en el libro porque era una auténtica película de aventuras lo que se vivía en cada una de aquellas competiciones. Sí, he querido, por ejemplo, recrear esto desde hace tiempo. Lo que ocurre es que, como todo el mundo tiene en la retina, ¿no?, la maravillosa película de William Wyler, Ben-Hur, basada en la novela de Wallace, claro, es difícil recontar algo de forma que guste, que atraiga, cuando ya se ha contado de forma muy impresionante, ¿no? Entonces estuve investigando y hasta que no encontré formas originales, ¿no?, de poder contar carreras de cuadrigas de modo que atrapara a la gente, pues no me he lanzado a ello. Pero creo que para la novela Circo Máximo sí que he conseguido estos giros que yo llamo ángulos inesperados, que consiste en buscar dónde llevar, siguiendo un símil cinematográfico, la cámara a algún sitio que no se haya puesto antes en un acontecimiento concreto, ¿no? Y estuve pensando mucho quién es el que más sabe de carreras de cuadrigas, y el que más sabe de esto, sin duda alguna, no son ni los aurigas ni el público, sino que es los caballos. Y se me ocurrió, ¿qué tal si contamos toda una de las carreras, no todas, pero alguna de las carreras que salen en Circo Máximo, y si le damos la palabra al caballo? Que no va a hablar, pero sí. Y ese caballo que va por el interior de los cuatro es un caballo especial, porque ha de tomar 14 decisiones claves en cada uno de los 14 giros de las 7 vueltas de la carrera. Si se aleja demasiado en los giros de los conos de piedra, le adelantan por el interior. Si se acerca demasiado, se estrellarán todos. Entonces, ese caballo Níger es un gran personaje de la novela. Pues si te parece, ya que has mencionado Ben-Hur, vamos a escuchar un trámite de unos segundos de esa película. Es el fútbol y es el deporte, pero aquellos acontecimientos movían incluso más gente y más pasión de lo que lo hace el deporte en la actualidad. Pues sí, porque fíjate que el estadio del Circo Máximo tiene capacidad para 250.000 espectadores sentados, que eso serían varios estadios de fútbol de los más grandes puestos juntos, ¿no? La pista de arena por donde corrían era de 600 metros de larga por unos 150 de ancho, alrededor de la cual se levantaban las gigantescas gradas. Por eso ya te digo que yo creo que no nunca ha habido otro estadio tan grande, y no sé si lo habrá. ¿Y cómo eran los aficionados? ¿Apostaban por una cuadriga favorita, por un equipo? ¿Había caballos favoritos o era el auriga el que era más famoso? Normalmente era el auriga el que era más famoso, el que se llevaba la fama, ¿no? Pero la gente solía ser, al igual que hoy, ¿no?, que se suele ser forofa de un equipo, había cuatro grandes corporaciones de cuadrigas, la de los rojos, la de los verdes, la de los blancos y la de los azules. Y la gente, pues, desde pequeño se aficionaba a un color y normalmente durante toda su vida solía ser y apostar apasionadamente por las cuadrigas de ese color, ¿no? Y en ese sentido, si bien las carreras de cuadrigas del siglo II, desde el punto de vista técnico, se asemejan o se podrían asimilar a la Fórmula 1, desde el punto de vista del nivel de popularidad, desde luego eran el fútbol de la época. Qué placer charlar con Santiago Posteguillo, tenerlo aquí en La Rosa de los Vientos, que nos transmita la emoción con sus palabras, la emoción que está en las letras de esas 1.200 páginas de Circo Máximo, de ese libro que acaban de publicar, Circo Máximo, en la editorial La Planeta. Santiago, un placer contar contigo y un placer escucharte y que nos transmitas esa pasión que tienes por lo que ocurría entonces, que es la base y el cimiento de lo que ocurre en la actualidad. Pues nada, yo encantado de estar con vosotros. Un abrazo. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Buscador. Pues precisamente hoy vamos a hablar de eso, de lo que buscan los españoles en el buscador. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Muy buenas, con el buscador de referencia. ¿Con cuál? Aunque se enfaden, ¿no? Bing y algún que otro buscador. Uh-huh. Bueno, vamos a Google, sí, que ha publicado hace unos días el Faith Haste 2013. ¿Qué han buscado, qué hemos buscado los españoles este año en Google? Y lo han hecho, como siempre, por epígrafes. Muy recomendable la página, está muy interesante, porque además de crear esta página para ver qué es lo que se ha buscado en este año 2013, hay un mapa mundial disponible en tiempo real, un mundo interactivo, un mapa mundo, un globo terráqueo, donde puedes descubrir qué se está buscando en el tiempo real, en distintas ciudades. Te sale un emergente, un cartelito, y vas viendo qué es lo que se está buscando, qué es lo que más se está buscando en cada ciudad. Muy interesante, por tanto, entráis, ponéis en Google Hate Haste y encontraréis, por ejemplo, que lo que más se buscó en 2013, palabras con mayor crecimiento, dicen ellos, las que despuntaron en poco tiempo, Outlook, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque Hotmail cerraba, creaba las cuentas de Outlook y la gente un poco indagó a ver qué es lo que ocurría. Digo yo, es un poco una explicación. Claro, claro. La muerte de Paul Walker, el actor, también suscitó muchas búsquedas en Internet. Y luego, pues, Gran Hermano 14, Raquel Sánchez Silva, por la muerte de su marido, uh-huh. Álvaro Bultó, también, la muerte de su marido, Eurovisión 2013 o Gandía Shore. Bueno, ya cada uno que saque sus conclusiones, ¿eh? Palabras más buscadas sobre la crisis. Es decir, que crisis ya fue una palabra muy buscada. Sí. Más algo. Y detallan, entran en profundidad del buscador y nos devuelve pues resultados, pues crisis de ansiedad, crisis económica, crisis de España, la crisis comicial o epiléptica, crisis de pareja, crisis del petróleo, crisis energética, crisis de subsistencia. Luego habría que ver el porcentaje que no se detalla, pero crisis de ansiedad nos debe llevar a la reflexión, por supuesto. Ya la palabra crisis de por sí. Personajes más buscados: Pablo Alborán y Miley Cyrus. Esto no hace falta reflexionar mucho al respecto. ¿Qué es? Bueno, haría falta, haría falta reflexionarlo, pero bueno, lo entendemos. Sí, sí, sí. O no, yo no lo entiendo. Miley Cyrus, sí. La tengo puesta en mi arbolito. Han hecho una imagen, tú la recortas, la pones encima de una bolita. Bueno, la tienes puesta. Ahí está. Y tan guapa. ¿Qué es? ¿Quién es Miley Cyrus? Buscadlo, hombre. Si la gente lo ha buscado. Es el personaje que lo ha buscado. Sí, no me digáis que no lo conocéis. Si ya sabéis. La gente sabe o no sabe lo que es AirDrop. Y Wayam, que es un scratch. Eso sí. ¿Qué es Line? También. Bueno, aplicación tal. Bueno, AirDrop es una aplicacióncita para pasar imágenes dentro del ecosistema Apple, de un dispositivo de Apple a otro por Bluetooth. Y el Wayam, curioso, es un buscador sobre contenido publicado en redes sociales. Se ciñe a eso. Pues la gente ha buscado Waham, W-A-J-A-M. Programa de televisión con mayor crecimiento, pues ya para darles de comer aparte, Gran Hermano 14, Eurovisión 2013, Gandía Shore, los más buscados. Tremendo esto. Pues sí. Y ahí vamos a dejarlo. Hay más, la lista sigue, pero ahí lo dejamos. Pero en la misma línea. Sí, sí. Y los acontecimientos sociales, que eso dice mucho sobre el interés popular por lo que sucede en el mundo. Pues tenemos el accidente del tren de Santiago. La gente buscaba información al respecto. Estuvo publicado el vídeo, además. Luego ya lo difundieron las televisiones del trágico momento. Semana Santa 2013. Esto no lo acabo de encajar. Madrid 2020. Antes y después. De la Relaxing Cup. De la Relaxing, exacto. Sí. Carnaval 2013. San Fermín 2013. Bueno, pues decía cuando te preguntaba eso, que esto hablaba mucho sobre el interés social por los acontecimientos que tiene la gente. Pues fiesta. Si habla eso. Estamos hablando de fiestas y de, bueno, menos en el accidente de tren de Santiago, por supuesto, que es el acontecimiento más buscado, que es posiblemente la gran noticia en España del año, o una de las noticias más importantes del año, que generó más impacto. Y es lógico estar arriba, pero luego las otras ya no dejan de ser hechos de actualidad, acontecimientos, noticias, eventos que hayan tenido lugar, no están esos sucesos. Yo creo que sí que dice mucho sobre la sociedad, es la desconexión de la sociedad con lo que pasa. Es una desconexión voluntaria porque no gusta la realidad que tenemos. Me parece a mí se busca otro tipo de cosas. Acercarse a la fiesta, acercarse a la diversión y otro tipo de acontecimientos. El turismo en nuestro país, que tiene su papel muy importante. Apuntito, si entráis también en Google, buscáis Zeitgeist, veréis un resumen de lo más buscado en el mundo, y hacen un resumen en un vídeo también muy interesante. La muerte de Nelson Mandela, de Margaret Thatcher, muy interesante. Y finalmente un apuntito sobre electrónica, sobre dispositivos, Nexus 5, qué raro, el dispositivo de Google, el más buscado. iPhone 5, Nexus 4 de Google, casual. La PS4 y el Samsung Galaxy S4. Bueno, pues ahí queda este. ¿Qué es lo más buscado por los españoles en Google? Bueno, pues hasta ahí ese repaso a los gustos en Google, a lo que más buscan los españoles en la red. Ese repaso con el que finalizamos este 2013. Eso sí, con más cosas, ¿no? Y ahora tenemos una invitada. Tenemos a una invitada. En la temporada pasada teníamos un espacio de vez en cuando al que dedicábamos tiempo a hablar de campañas de crowdfunding, de mecenazgo. Bueno, pues una muy breve. Lali Rondalla nos escribió a finales del verano pasado. La rescatamos y dijimos, vamos a hablar con ella, vamos a preguntarle qué tal le fue esa campaña de crowdfunding. Ella hace micro relatos, pero para los más pequeños de la casa, que también tenemos a papás y a mamás oyentes del programa. Son canciones infantiles, dice ella, poco convencionales, por estilo, por mensaje, con música muy interesante. Trompeta, violín, saxo, flauta travesera, percusión, cello, acordeón, tuba. Bueno, pues de todo ellos nos va a hablar Lali Rondalla. Muy buenas noches, Lali. Hola, buenas noches. Cantautora infantil intergaláctica. Así te defines, sí. ¿No? Así fue la introducción al correo que me remitiste. Porque a principios de verano pusiste en marcha una campaña de crowdfunding, ¿no? Y queríamos hablar un poco cómo ha ido, cómo fue y en qué consistía. Exacto, sí, sí. Mira, nosotros hacemos, bueno, yo hago con un pequeño equipo, somos un equipito muy pequeño pero bastante talentoso, entonces el tema es hacer cuentos y canciones para el siglo XXI, y siempre había podido hacerlo, pues bueno, con mis recursos y tampoco nunca he tenido que pedir subvenciones ni nada. Y esta vez queríamos lanzar un CD de canciones, pero que fuera muy especial, no solo por las canciones en sí, sino porque tenía que tener pues una app interactiva muy novedosa, que es un videoclip para niños integrado en el CD, o una serie de cosas, ¿no? Entonces, lo que hicimos, como pues tenemos una base de fans bastante activa, dijimos, bueno, pues vamos a intentar a través de Verkami, que es una plataforma de crowdfunding, donde la gente puede formar parte de un proyecto, hacer su aportación a cambio de recompensas. Entonces pueden ser pues aportaciones pequeñitas, desde 10 o 5 euros, a aportaciones más grandes. ¿Y cumplisteis con el objetivo fijado? Pues sí, lo cumplimos y lo superamos un poco, pero tengo que decir que, bueno, como todo en la vida, no es tan fácil. Son 40 días, es poco tiempo, siempre es proceso de crowdfunding, entonces te tienes que pues mover mucho, digamos, dentro de tu zona, bueno, de la gente que te conoce, de los medios, tienes que intentar hacer bastante ruido mediático en las redes sociales. Y si haces todo esto, yo creo que sí que es factible conseguir, si el proyecto sobre todo gusta, ¿no? Oye, son ya varios años haciendo canciones e incluso personalizándolas, ¿no? Sí, bueno, lo que se personalizan son los cuentos para que los niños introducen los valores de hoy en día, porque todo el proyecto se basa en valores modernos, no de los siglos, ¿no?, pasados, ni lobos como abuelitas, ni princesas cursis. Son todos valores pues como la ecología, pues claro, los cuentos para los niños, que es de 0 a 8 años, se pueden personalizar con su nombre, y todos los cuentos integran canciones, donde se convierten en el protagonista principal de la historia. Y esto pues hace que les interese mucho, ¿no? Está genial. Y todo nace por aquellos cuentos que te contaba tu padre y algunos mensajes, cuentas en la web, que algunas notitas que os intercambiabais tu madre y tú, dejabais en la almohada. Sí, sí. Bueno, mi padre me explicaba cuentos, pues con muchos padres por la noche, ¿no? Tenía sus cuentos inventados y los otros que no. Y con mi madre, bueno, un poco lo de escribir me viene de siempre, ¿no? Porque yo pues ya escribía pues pequeños cuentos a ella y se los dejaba pues en fechas señaladas o así, porque me venía pues en la almohada, o bueno, mira, me inventaba mis historias, ¿no? Supongo que eran muy cortitas, pero eran mías, sí, sí. Y ahora ha cambiado la historia, ¿no? Ahora ya los padres cuentan cada vez menos cuentos y o bien ponen la tele o le dan al play. Bueno, hay de todo, ¿no? Yo creo que hay de todo. Lo que sí que es verdad es que los niños, por el tiempo que yo llevo en esto metida, pues tienen mucha información visual. El producto cada vez está más acabado, tanto videojuegos como televisión, como dibujos animados. Entonces, al estar tan acabado el producto, hay muy poco espacio para imaginar. Entonces, todo lo que sea audio y todo lo que sea para, o sea, y como los libros, ¿no? Que tú lees un libro, pero tú eres libre de imaginar según lo que tú creas. Entonces eso es bastante bueno para los niños de esta edad en prelectura. ¿Recuerdas cuando diste el primer paso y dijiste, venga, me voy a lanzar, voy a hacer un audiolibro, voy a hacer un audiocuento? Sí, sucedió pues como las cosas cuando no te las esperas, ¿no? Porque bueno, nació la hija de mi hermano, y entonces resultó que yo le empecé a buscar cosas y vi que todo lo que había pues no me convencía. Los cuentos eran muy anticuados. Yo recordaba mi infancia en el coche pues con cuentos así chulos y con canciones y tal, y dije, hombre, pues y como no encontraba lo que quería, pues me lancé a hacerlo. ¿Se puede vivir de ello? Sí, hombre, de momento estamos contentos. Hay mucha crisis, si no hubiera crisis supongo que ya seríamos mucho más grandes, ¿no? Pero la verdad es que sí, estamos muy contentos. Tenemos además feedback diario de mails, incluso además tengo mucho mail pues de padres, de educadores que también lo utilizan, y cedemos, lo aprovecho aquí para decirlo, si algún educador está escuchándonos, a los profesores, ya que les han recortado muchos recursos, a los profesores de preescolar, les cedemos el material gratuitamente, material que se trabaja, pues eso de educación emocional, ¿no? Entonces se puede trabajar en clase, conjuntamente con los niños, hay unas guías didácticas de cada cuento. Y unas ilustraciones súper chulas. Sí, sí, sí, sí, también trabajamos con un ilustrador muy bueno, que también trabaja para televisión, y bueno, ya te digo, es un equipo pequeñito, pero intentamos hacer las cosas pues con mucho mimo, ¿no? Como siempre, que te gusta. ¿Y siguientes pasos? ¿Alguna aplicación para móvil? Exacto, sí, la verdad es que los siguientes pasos son aplicaciones, porque también a nosotros nos gusta mucho el mundo digital. Si me preguntan, ¿no harás libros físicos? No, haré libros digitales. ¿Para qué? Porque la interactividad y los niños del futuro, o sea, nuestros hijos, ya ahora estoy embarazada, que es el disco que he hecho este con Berkami, y lo he hecho escribiendo para mi futura hija, y el tema es que bueno, todo será mucho y muy interactivo. Entonces, esta aplicación de este CD, que se llama En un planeta azul, ya es interactiva, es un videoclip que los niños al enfocar el CD pues se levanta una aplicación de realidad aumentada y pueden, bueno, interactuar con ella y todo. Genial, estaremos entonces muy atentos a lalirondalla.com. Y permíteme también para terminar felicitarte, por supuesto, por... Pues muchísimas gracias. Esta casita, esa tripita que también luces en, sí, en el perfil de Facebook, ¿eh? Alguna imagen sí, hemos podido también, ver. También, ha ido como dos partes juntos. El parte del disco primero que va a llegar ahora justo a final de mes y que esperemos que pueda estar en todos los sitios, en todas las tiendas de España, el Fnac y en Corte Inglés y en todos sitios. Y luego ya llegará la nena. Muy bien, pues nada, enhorabuena y gracias. Cantautora muchísimas infantil gracias. Intergaláctica. Gracias a vosotros, encantada. Un saludo, un abrazo fuerte. Saludo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ha pasado unos 10 segundos aproximadamente desde que esta música ha comenzado a sonar. Eso significa que desde que lo ha empezado a hacer, desde que ha empezado a sonar esta música, ha muerto por segundo otros tantos niños. Y lo han hecho y han fallecido por causas que pueden ser evitables. Cada año mueren entre 3 y 5 millones de niños por desnutrición. Médicos Sin Fronteras comienza una campaña que se titula, que se llama Ser Humano Salva Vidas. Acaba de llegar de uno de esos lugares, de uno de esos países en los cuales la asistencia humanitaria es urgente y necesaria, de Sudán. Nuestra invitada es ginecóloga obstetra de Médicos Sin Fronteras. Se llama Patricia Lledó. Patricia, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Patricia, los datos que acabo de dar, por desgracia, son reales. De 3 a 5 millones de niños que fallecen por hambre, por desnutrición en el mundo cada año. Y lo más llamativo de todo ello es que son causas evitables. Y ese es lo principal y lo fundamental que queréis decir, que se pueden evitar esas muertes. Sí, como tú bien has dicho, pues eso, más o menos calculamos eso, 5 millones de niños que mueren al año, pero además, como tú has dicho en el introductorio, pues cada minuto muere un niño de malaria. Aparte de esas dos causas, pues son las dos principales de mortalidad en los niños menores de 5 años y acompañadas de otras tantas que son evitables, como son las diarreas, las neumonías o el sarampión. Entonces, casi lo que queremos más con esta campaña es sobre todo... pues resaltar que bueno, que tiene que corroer esa rabia de que son causas muy fáciles de tratar, muy baratas, enfermedades muy prevenibles que hoy en día aquí en nuestras casas ni siquiera podríamos imaginárnoslas y que esa rabia pues lleve a que todo el mundo se mueva y que veamos que se puede hacer un cambio con nada. Siempre hemos hablado de África como el lugar en donde se producen más víctimas, el lugar más olvidado por los poderes occidentales, salvo por los intereses que existen allí, pero también en algunas regiones de Asia. Hace muy poquito ocurría el tifón Haiyan en Filipinas, pasaba lo que pasó, decenas de miles de víctimas, posiblemente millones de afectados, mucha gente sin hogar, con la salud quebrada a partir de ese momento. La necesidad de la ayuda humanitaria es fundamental, como lo es en Sudán, país del que acabas de llegar, en donde esa asistencia es urgente, urgente a gritos. Sí, mira, Sudán es uno de los países, como la mitad de los países en los que trabajamos, pues víctima de conflicto armado. Entonces, cuando hay un conflicto armado, igual que está ocurriendo ahora en Siria, pues los sistemas sanitarios desaparecen y las necesidades más básicas no se cubren, ¿no? Entonces, al igual que está pasando pues eso en Siria o que ha pasado ahora con el tifón en Filipinas, caen todas las estructuras sanitarias y lo básico, desde la vacunación o a dónde dar a luz de forma segura, pues ya no existe. Sudán es uno de esos países en los cuales se producen estas situaciones. También Siria, las noticias nos hablan diariamente de lo que está ocurriendo en Siria. El conflicto bélico es brutal. Allí hay muchos miembros de Médicos Sin Fronteras. Vosotros decís que no sois héroes, pero cuando vemos en las noticias, cuando sabemos que, por desgracia, miembros y cooperantes de Médicos Sin Fronteras sufren las consecuencias indirectas de ese conflicto bélico, yo creo que es necesario recordar y homenajear la labor que hacéis. Es fundamental asistir médicamente a las personas que lo necesitan en el lugar de los hechos, en el lugar de la tragedia. Hombre, yo te lo agradezco. Héroes yo creo que no somos. Creo que trabajamos en algo que nos apasiona, pero somos solo la cara probablemente más visible de toda una maquinaria de gente trabajando para lo mismo, ¿no? Que es salvar la vida de una persona o aliviar el sufrimiento de un niño. Y hay muchos eslabones ahí, quizás el nuestro sea el rostro más llamativo, ¿no? Pero bueno, el eslabón comienza con el cartero que nos da 10 euros al mes como donativo y permite que se manden cargos de medicamentos. Es que esto es una ayuda de todo el mundo y son muchos eslabones. Patricia, buenas noches. Hola, buenas noches. En los países donde has estado, que has encontrado pues muchísimos problemas y la gente que tiene mucha necesidad y no tienen esa cobertura médica, cuando vosotros llegáis e instaláis un hospital de campaña, ¿cómo se acerca a la gente? ¿Cómo os recibe? ¿Enseguida tenéis que hacer atender esas urgencias? O veis que poco a poco la población infantil empieza a mejorar? Cuéntanos un poco la logística y la operativa que hacéis. Pues mira, depende un poco de qué emergencia estemos tratando, ¿no? Pero la verdad es que lo más llamativo y a mí siempre lo que más me ha llamado la atención de este trabajo es, por ejemplo, cuando hay una epidemia en la que llegamos con todos los recursos, montamos un hospital de campaña, las tiendas, la gente empieza a llegar enseguida. O sea, enseguida es brutal los aluviones de pacientes que aparecen y familiares que buscan refugio y enseguida se corre la voz y demás. Luego ya si hablamos de conflictos armados, pues ya la situación es un poco más complicada. Yo recuerdo, por ejemplo, pues Pakistán o Afganistán, que sufríamos mucho porque sabíamos que la gente no podía pasar, por ejemplo, los controles, los checkpoints que había en las carreteras y sabíamos que había muchos pacientes esperando para poder llegar al hospital y sin poder llegar. Entonces, bueno, hay las dos cosas, ¿no? El momento en que te empiezan a llegar oleadas y oleadas de pacientes y luego, bueno, dependiendo un poco del conflicto armado, quizás la angustia de saber que la gente no está pudiendo llegar y que, bueno, en cuanto levanten la barrera recibirás esa oleada, pero bueno, que ya hay mucha gente esperando y llegará muy tarde. Vuestra nueva campaña se llama Ser Humano Salva Vidas. El objetivo es que durante los 100 días que se prolongue se pueda servir de tratamiento a 100.000 personas, que es el salvar 100.000 vidas. ¿En qué consiste este nuevo proyecto de Médicos Sin Fronteras? Pues mira, consiste en proyectos que ya tenemos, es decir, en Filipinas, la respuesta que hemos hecho ahora al tifón, la respuesta que estamos teniendo para el conflicto armado en Siria y sobre todo para la desnutrición y la malaria, como comentábamos al principio, en RCA y en países como Sudán, República del Congo, etcétera. Es salvar 100.000 vidas más, intentar con un reto, digamos, a la población española, es decir, en 100 días somos capaces de recabar el dinero suficiente para salvar esas 100.000 vidas más. Para que te hagas una idea, por ejemplo, el tratamiento de la malaria de un niño cuesta menos de un euro. Hacer un parto en condiciones de seguridad en Siria y tener un niño y una madre sanos cuesta 30 euros. Entonces son precios irrisorios y esto es el reto que queremos plantear, el de mover esa rabia que se puede tener y que cada uno tenemos ante la indignación, ante el sufrimiento y enseñar que es fácil, que es solo un pequeño movimiento. Y luego que es muy importante y está muy unida la nutrición, a que esa persona, incluso los niños pequeños que son los más débiles, tengan ese sistema inmunológico activado, porque claro, si no tienen una mínima nutrición no tienen defensas y ahí es donde al final van a vosotros e intentan casi que hagáis milagros. Sí, es que los niños pequeños entre los 6 meses y los 2 años, que es el momento en que los peques crecen más rápido y necesitan más aporte, si no das los nutrientes esenciales, lo que va a pasar es que ese niño pues va a morir de una simple diarrea, una simple neumonía o lo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención es eso, que si no vacunas del sarampión se va a llevar al 50% de los niños malnutridos que hay. Son enfermedades muy simples, pero que matarán a más de la mitad de los niños malnutridos. Vuestra campaña, entre otras cosas, ofrece la posibilidad a todos los que nos escuchan, a todos a los que os dirigís, de mandar un texto por SMS, por teléfono móvil, un texto que es Soy Humano, al número 28033. Solo con un solo mensaje, con un solo SMS, se puede tratar de malaria a un niño. La verdad es que impresiona este juego, entre comillas, que podemos hacer con las cifras y con los datos. Impresiona que solamente con un SMS podamos sanar y podamos salvar la vida de una persona. Es cuestión sobre todo de darnos cuenta de lo fácil que es, como vosotros decís, ser humano. Sí, es solo eso. Y además es que yo creo que siempre merece la pena relativizar y ver las cifras, porque yo también cuando miro un poco y leo, digo, bueno, es que es un euro, y por un euro yo doy 4 raciones de comida terapéutica a un niño desnutrido. Entonces, es fácil, es que es muy fácil. ¿Cuáles serían esos nutrientes esenciales que comentabas antes para salvar la vida de un bebé en sus primeros meses? Pues mira, nosotros lo que usamos para el plan terapéutico son lo que se llaman las comidas terapéuticas, no prefabricadas, pero ya listas para usar. Son como unos sobrecitos normalmente que saben a cacahuete, es como una pasta de cacahuete y llevan los 40 nutrientes esenciales que hacen falta sobre todo para el crecimiento. Entre ellos sobre todo hay muchas proteínas que normalmente las conseguirías en la leche o en la carne, y que son los alimentos, digamos, que antes desaparecen de la cadena alimenticia en un conflicto o cuando hay una hambruna, una sequía, es lo primero que desaparece y entonces es de lo que más se achaca las carencias. La campaña Ser Humano Salva Vidas tiene mucho que ver con las modernas tecnologías, algo tan propio del primer mundo. Un término que estamos utilizando mucho en los últimos tiempos, el crowdfunding. A través de la página web de Médicos Sin Fronteras se puede conseguir información. Las nuevas tecnologías también permiten que aquel que quiera ayudar, aquel que está escuchando, se acerque también a cooperar, en cierto modo, con los miembros de Médicos Sin Fronteras. Sí, además la página web te ofrece en esta campaña poder escuchar además el testimonio de compañeros que cuentan de primera mano lo que están haciendo en sus proyectos. Entonces yo creo que establece un vínculo, un puente muy bueno entre pues el que quiera participar, el que solo se quiera informar con el beneficiario último, ¿no?, que es el paciente. Tu trabajo en Sudán, Patricia, ¿dónde lo ejerces? ¿Cuál es tu especialidad? Bueno, has dicho que eres ginecóloga, pero ¿qué es lo que más te demandan allí? Pues mira, en Sudán estoy de coordinadora de país médica, entonces tengo proyectos que siempre tienen un componente de maternidad, que es lo mío. Entonces estamos haciendo asistencia al parto, asistencia a los neonatos, y en todos los proyectos que tengo, que están sobre todo en el norte de Darfur, tengo un componente de malnutrición bastante grande y un componente de tratamiento a menores de 5 años. Entonces tenemos en todos los proyectos un esquema que es malnutrición, menores de 5, partos y luego referencias a un sistema de cirugía y demás. Una de las cosas que a mí me han llamado muchísimo la atención siempre, porque sé que es muy complicado en vuestra posición, pero sois muy implicados, os implicáis mucho con el mundo en el que vivís, reclamáis de los poderosos y de los gobernantes del primer mundo implicación directa. Y a veces es muy complicado, ¿no? Porque en no pocas ocasiones el primer mundo, su forma de vida y los intereses que hay en el tercer mundo son los culpables de esta situación. Sí, sin duda. Luego, bueno, nosotros somos una organización médica, entonces nosotros no reclamamos ni más ni menos que se escuchen las necesidades básicas médicas de la población y poco más. No reclamamos un cambio político, no reclamamos un cambio en las dinámicas de económicas. Nosotros lo único que queremos es salvar una vida cada día y con eso es suficiente. Bueno, una vida no, 100.000 vidas son las que pretendéis salvar en los próximos 100 días en esta campaña. Ser Humanos Salva Vidas, el propio nombre de la campaña lo dice todo. Sí, es que es tan sencillo como eso. Yo creo que a veces aquí pues perdemos también un poco, hay tantas cosas y es tan complicado las cosas que no nos damos cuenta de lo fácil que es, que al final es tender una mano o hacer una mínima cosa y las cosas cambian. Porque la única cosa necesaria para salvar una vida es precisamente que exista otro ser humano. Invitamos a todos nuestros oyentes a que os visiten en la página web, en msf.es. Ahí tienen todas vuestras iniciativas, todas vuestras labores e información sobre esta campaña sobre el ser humano, y también con esas llamadas a través de SMS, a través del teléfono móvil con el texto Soy Humano al 28033. Por cada mensaje se puede tratar de malaria a un niño. Ese objetivo, el que tenéis, el de salvar la vida de 100.000 personas en los próximos 100 días, ojalá se cumpla. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias por toda la labor que realizáis, por despertarnos en unas fechas en las que aquí se consume tanto que podemos reservar un minuto de nuestro tiempo para pensar en quien no tiene nada que celebrar y que le encantaría estar con nosotros o que le encantaría poder hacerlo. Que es muy sencillo, solamente es ser un poquito más, más humano y pensar empáticamente en el resto. Claro que sí, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Muy bien, llegó el momento. Venga, empieza tú primero. Ok, primer intento. Todo vale dentro de los sueños. Escuchamos un poquito de música antes de finalizar este primer tramo de La Rosa de los Vientos. Música que va perfectamente en sintonía con lo que escuchábamos hace un minuto respecto a ese nuevo proyecto Ser Humanos Salva Vidas de Médicos Sin Fronteras, proyecto, iniciativa que desde luego compartimos y alentamos aquí en La Rosa de los Vientos. Finalizamos así este primer tramo, esta primera hora de La Rosa de los Vientos del último programa de 2013. Quedaos en la sintonía de Onda Cero porque llegan las noticias y después continúa durante muchísimo tiempo más La Rosa de los Vientos. Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Os recordamos que seguimos a vuestra disposición tanto en rosa.vientos@ondacero.es, que es nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es, como en Twitter, en donde está esa realidad paralela casi, que nos podéis seguir, podéis intercambiar entre vosotros opiniones. Es otra forma de seguir el programa, otra forma de seguir La Rosa de los Vientos a través de Twitter con @rosavientos. Esa es nuestra etiqueta. Y ahora vamos a recuperar algunos de los momentos más interesantes de la tertulia. Una tertulia este año a la que se ha sumado Juan José Sánchez Oro, JJ Sánchez,

una flor que sobresale entre varias rocas. La instantánea fue tomada por un microscopio incorporado en el brazo robótico del vehículo el pasado 19 de diciembre del año pasado. Y para los científicos de nuestro laboratorio favorito, ya sabéis, el laboratorio de propulsión a chorro de Pasadena, pues no sería más que un simple trozo de cuarzo que aparece incrustado en mitad de la roca. Hay quien dice, seguramente con este dato, muchos oyentes lo recordarán más aún porque hubo quien habló incluso de una manilla, ¿no? Una manilla de una puerta que aparecía ahí clavada. Pero es que no quiero dejar pasar la oportunidad, y con esta pareidolia termino, de que nuestros oyentes echen un vistazo en el foro MPA, en el foro Me Llama Poderosamente la Atención, para ver la fotografía de la conocida como Rata Marciana. Y es que yo no voy a decir nada más, simplemente les remito a la foto de la rata marciana y que después nos digan ellos, nuestros oyentes, qué es lo que opinan, porque pero verdaderamente estaba en Marte, no en ningún palacio presidencial ni cosas semejantes. Se habría escapado, hombre, mucho tendría que ocultar, ¿no? La cuestión es que, de verdad, es un pedrusco, evidentemente. Una formación pues que se interpreta de esa forma por los contraluces, la luz del planeta en sí, en fin, en ese momento determinado. Pero, joroba, que es que parece una rata, ¿eh? ¿Así? Sí. De todas formas, yo creo que le viene bien también un poco a la NASA este tipo de publicidad. Joder, porque al fin y al cabo, si no, cuando el Curiosity no da noticias por sí mismo, está bien que por lo menos vayan recordando otras personas que sigue la misión en marcha. Porque si no, hay veces como que se olvida. O sea, que yo creo que en ese sentido está bien. Bueno. Porque están invirtiendo mucho dinero. Juanjo, hombre de oro, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Lorenzo Fernández, muchas gracias. Venga, hasta la semana que viene. Y por supuesto, muchas gracias a Josep Guijarro. Ha sido un placer, como siempre. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Un mundo feliz. Espejismo, así se titula la obra editada por Minotauro, que está dando que hablar en el mundo entero, casi 1 millón de ejemplares vendidos. Una obra, una novela que nació en el mundo digital con un éxito excepcional. Su autor está hoy con nosotros, es Hugh Howey, técnico de sonido, capitán de barco, librero, pero ahora autor de éxito, un éxito que resultó fulgurante. Al primer día 1000 descargas, al segundo 3000, al tercero más, y un día Ridley Scott, el director de cine conocidísimo, por ejemplo, por la película Alien, compró los derechos para hacer una película. Hugh Howey, muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Una obra, la que acaba de publicar Espejismo, en la que los hombres viven en un mundo subterráneo, porque fuera ya no se puede vivir y lo único que se ve del mundo exterior es a través de una ventana. Es una metáfora del mundo en el que estamos viviendo, somos un reflejo. ¿Tenemos la percepción de la realidad según un espejismo? A novel about a subterranean world where people can no longer exit the walls they live in because they see the world through a window. Is that a metaphor of the world that we currently live in? Is it a reflection of our society right now? Yeah, for me, it was an exploration of... Sí, para mí ha sido una exploración. Watching the TV or the internet and that being our only window into the world. Ver la televisión e internet y de ser esa la única ventana al mundo. And if all we see is bad news, what does that do cuando for our todo lo que desire vemos son to go out and noticias see the world malas, ourselves? Eso que... ¿Qué nos dice de nuestro deseo de ver el mundo con nuestros propios ojos? Las distopías de tu libro se califica como una distopía, distopías como las de Aldous Huxley, El Mundo Feliz, o la de George Orwell, 1984, nace en personas que se cabrean y que están enfadadas con el mundo y con el mundo que están percibiendo que puede llegar en el futuro. Sin embargo, tu caso es diferente. Tu obra se califica como distopía. Tú naces y tu trabajo y tu creación nace por una visión que tienes de la realidad, pero en el fondo lo que hay es optimismo, invitar a soñar, ¿no? So your book is a dystopia in a similar sense to that of Aldous Huxley and George Orwell, and these visions were born out of them being angry, being really pissed off at the world that they had in front of them. And is this also like the way you envision reality? I'm an optimist. Yo soy un optimista. I think the reason the world gets better is because pero we keep fighting to make it better. Pero para mí el mundo mejora porque nosotros luchamos por hacerlo mejor. So the challenge is to be thankful of the progress that we've made. Los retos que nos suponen, que nos supone el estar agradecidos del mundo que hemos construido, nos hace querer luchar para tener un mañana mejor. no solamente es atreverse a soñar, sino también, en cierto modo, abrir los ojos, ver que existen otras cosas que no percibimos a través de esa ventana. It's not only about dreaming, but it's also about opening your eyes and seeing that there are things that we don't perceive on the other side of the window. Yeah, absolutely. Plato's cave analogy was one of the absolutamente la analogía de Platón de la caverna fue una gran fuente de inspiración para esta historia. We can only see the shadows of the world. We can't see the solo podemos ver las sombras ourselves. Del mundo. No podemos verlo todo nosotros mismos. And our challenge is to go out and travel the world and see it for ourselves. Para nosotros el reto es el poder salir y viajar y verlo con nuestros propios ojos. Pero el mundo, desde que es mundo, está casi en esa caverna de Platón. ¿Saldremos algún día? But the world, ever since it's a world, is in that cavern of Plato. Will we ever come out? I don't think we'll ever know complete truth, but we can approximate it. No creo que nunca lleguemos a la verdad absoluta, pero podemos aproximarnos, y cuanto más nos acerquemos, mejor. En tu novela, el mundo, los habitantes del planeta viven bajo tierra, en un silo, porque lo que hay arriba, lo que hay sobre la tierra, está absolutamente destruido, destrozado. El nivel de contaminación ha llegado a unos niveles insoportables para la vida, incompatibles con la vida. ¿Crees que ese puede ser el futuro al que nos enfrentemos? In your book, the inhabitants, they live in a silo, underground silo, because the world outside has been completely destroyed, it's completely contaminated and toxic. Do you think that we're approaching a world like this? Well, for me, the silo represents the entire world that we live in. Para mí el silo representa todo el mundo entero en el que vivimos. What's inhospitable is all the space around us, lo the entire universe. Lo que es inhospitable es todo el mundo que nos rodea, es el universo entero. So we only have this one tiny ball to live in. De manera que solo tenemos esta pelotita dentro de la que vivimos. And that's what the silo represents. Y eso es lo que el silo representa. Careful with our resources. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros recursos. And we have to treat each other well. Tenemos que tratarnos muy bien los unos a los otros. We're all we have. Porque somos lo único que tenemos. Nosotros, el mundo actual, sigue viendo la realidad así, la sigue viendo a través, desde el silo se ve el mundo exterior a través de una ventana, pero nosotros lo seguimos viendo a través de una pantalla. ¿Sigue siendo ese mundo que vemos a través de la pantalla falso, muy falso? In your book, people see the world through a window, but right now all we also see the world through a window, as you said before, through a screen. Is that world that we see through our screens completely fake? I think we tend to concentrate on the bad news in the media. Creo que nos concentramos mucho en las noticias negativas que nos ofrecen los medios. Normal things are happening everywhere. People are falling in and out of love. Están pasando cosas normales alrededor del mundo. La gente se enamora, los niños juegan en la calle. Put this on the news. Pero esto no lo ponemos en las noticias. So we think everything is murder and de manera que pensamos que todo es asesinatos y robos y corrupción. And I think this says dangerous things to our perception of the world. Yo creo que esto es algo peligroso para la percepción de nuestro mundo. En tu libro, en el silo, hay diferentes fases, diferentes alturas en las cuales están pues un tipo de personas, otro tipo de personas. ¿Es una metáfora de la sociedad? In your silo there are different heights where you can find different kinds of people depending on the floor they live on. Is that also a metaphor of our society? Yeah, it's a layout that represents class. Sí, es una distribución que representa la clase. Tienes la clase alta, la clase media, la clase baja. And I've worked in a lot of different industries, and I think we, as a society, need to value all the classes and what they igual contribute. Que una sociedad necesita un valor. Some of the happiest I've been in my life is working manual labor and construction. De lo más feliz que he sido en mi vida ha sido cuando yo trabajaba en la construcción. Esta es la gente que construye el mundo y hacen que opere. And I don't think we celebrate that enough. Y yo no creo que celebremos esto lo suficiente. Entre otros muchos trabajos del pasado, además del que citas de la construcción, también trabajaste en barcos, recorriste el mundo entero y te encontraste con países en donde resaltaba una serie de cosas que eran muy distintas a la imagen que se daba de esos países del Caribe, países de Latinoamérica. ¿Cómo influyó la visión de esos países y cómo se veía la gente en esos países a la hora de ponerte a escribir? Aside from construction, you also worked with ships and you traveled the world. and you saw a great deal of very different things in countries such as the Caribbean, Latin America, and so on. So how did this vision that you gained from those trips influence you in the way you've written? I think it taught me that we're more similar than we are different. A mí lo que me contó es que somos más parecidos de lo que somos diferentes. La gente al final se ríe sobre lo mismo. And we're, you know, we're one people. We have some different, y somos una gente. Tenemos diferentes gustos en comida y en deportes. But, everyone, has so much more in common. We're just one, pero todos one tenemos humanity. Mucho más en común. Somos una humanidad. And I try to put that in my writing, that, yo intento plasmar eso en lo que escribo. Que creo que deberíamos concentrarnos en nuestras similitudes y luchar por lograr más igualdad. El subtítulo de tu libro dice, en la edición en castellano, si no te matan las mentiras, lo hará la verdad. ¿Qué significa esta afirmación? The subtitle of your book in Spanish says, if lies don't kill you, truth will. What does that mean? The government in this book is holding people down. And el gobierno de este libro está reprimiendo a la gente y hay un peligro en el mundo en el que viven. Buscan la verdad y intentan derrocar al gobierno, las cosas se podrían poner incluso mucho peor, que es mucho de lo que estamos viendo en las revoluciones de hoy en día. El derrocamiento de un dictador y el resultado siendo peor de lo que había antes. El reto es descubrir la verdad sin hacer que el mundo se vuelva más peligroso. Precisamente quería preguntarte por tu opinión sobre todo lo que está ocurriendo en el mundo a partir del año 2008, cuando caen los grandes bancos, se produce una revolución a muchos niveles, y esa revolución también ha sido en las calles. Muchos ciudadanos, de forma absolutamente noble y utópica, salieron a la calle para pedir y reclamar un mundo mejor y más justo. ¿Cómo ves la situación? Han pasado 5 años, todavía falta mucha perspectiva, ¿cómo ves la situación? ¿Crees que se puede cambiar ese futuro, ese destino al que estamos atrapados, tal y como ha ocurrido en estos últimos 5 años con esa revolución de los ciudadanos? That's exactly what he was going to ask you about, your opinion about current events right now. In 2008, the major banks fell. And since then, we've seen a lot of revolutions coming from a lot of honest citizens and with noble causes and very utopic ideas. And only 5 years have gone by ever since that has started. But what's your perspective? What's your take on this? Do you think that people can actually change the destiny that they're facing? I think they can. When I wrote this, it was in 2011, and the Arab Spring was going on, and Occupy Wall Street was going on. So these were issues that I was reading about in the paper every day while I was writing. I do think we can make change. The world keeps getting better, but it gets better because we fight to make it better. Mejora porque luchamos por hacerlo mejor. En tu libro, en ese siglo, existen unas leyes que someten a la población que intenta ser libre. También tenemos en el mundo exterior, en el que todavía aún vivimos, esas leyes que someten a la población. In your book, you talk about laws that repress people who want to be free. In the exterior, do these laws also exist? Well, in this book you don't find out what's going on. Bueno, en este libro outside the silo. No te das cuenta de lo que está pasando fuera del silo. But I think in the world that we live in, these laws exist. Pero en el mundo en el que vivimos, estas reglas desde luego existen. Since I've written this book, we've heard about things like the NSA project in the U.S. He escuchado hablar mucho sobre, por ejemplo, el proyecto de la NSA en Estados Unidos, donde el gobierno está recopilando datos privados de la gente. Y es horripilante lo verdadero que puede ser esto en ciertos sitios, porque si, por ejemplo, miras el efecto de Corea, hay cosas que están realmente pasando en el gobierno allí. Tu libro está siendo un gran éxito ya en el papel, pero el gran éxito de tu libro comenzó en el mundo digital. Primero apareció en el mundo digital y después ha aparecido en el papel. ¿Cómo has vivido esta experiencia? ¿Puede significar un poco el futuro para el mundo de la edición? Your book has been a great success, first of all on a digital level and then also on paper, but first digitally. So how did you experience this development? It's been a shock for me. Every day, para mí ha sido un susto. Todos los días, mi mujer y yo nos miramos y no podemos creernos que esté pasando nada de esto. Cuando yo empecé a escribir, le dije a mi madre que yo quería vender quizás unos 5.000 libros, pero ya hemos vendido más de 1 millón de libros. Jamás pensé que tendría tantos extraños leyendo mis historias. Y esos extraños, entre comillas, si utilizan una palabra para definir lo que están sintiendo leer ese libro, es la palabra atrapar, el verbo atrapar. Se sienten atrapados en el relato, es una forma de decir que están deseando saber qué es lo que ocurre mañana. También están sin querer haciendo una metáfora del mundo en el que estamos, es un mundo atrapado. And these strangers that you speak of, if they use one word to define your novels and their feeling when they enter your stories, is the word trapped. They feel like they're trapped. Do you think that's also a metaphor? I think it's the descriptions in the story, since it takes place underground. Creo que es por las descripciones de la historia, ya que suceden bajo tierra, son tan convincentes que la gente siente como que tiene que salir a respirar después de haberlo leído durante un rato. También otra cosa en la que coinciden es que les cuesta cerrar el libro y al final acaban leyendo hasta altas horas de la madrugada. En ese sentido, sí, están atrapados por la historia. Una de las personas que se atrapó por la lectura del libro es Ridley Scott, que va a hacer una película sobre espejismo y los diferentes libros de la saga que viene a continuación. ¿Qué es lo que uno siente cuando alguien que creó algunos de los grandes mitos del mundo de la ciencia ficción, como alguien se interesa por tu trabajo, cuando además el protagonista o la protagonista, Sigourney Weaver, la protagonista de Alien, la actriz que protagoniza, de la que es el protagonista Sigourney Weaver, también tiene unas similitudes con una de las protagonistas de tu libro? One of those people that were trapped was Ridley Scott, who was optioned the book. And how does it feel when, like, one of your myths creators of science fiction actually approaches you and is interested in your story? And moreover, especially with the fact of Sigourney Weaver being so similar in many ways to your main character. It's incredible how full circle it feels, because es increíble, es como que si se cerrara un círculo completo. Porque a mí el personaje de Alien de Ripley me fascinó y ella fue precisamente uno de los personajes que me fascinaron. Maybe an opportunity for him to revisit this, así que para mí la oportunidad de revisitar junto con este director este mundo claustrofóbico sería para mí la manera perfecta de llevarlo a cabo. A los lectores, a los oyentes en este caso, y a los que se acerquen al libro Espejismo, que por cierto es un libro que tú sueles dedicar con una frase, me lo dedicarás después, eso espero, con una frase que es atrévete a soñar. ¿Cómo invitamos a los que nos escuchan y a los que te leen a que sueñen y a que intenten construir un mundo mejor? So to the readers and also to the listeners in this case, I've heard that you always dedicate the book with the same sentence, which is dare to dream. How can we invite our listeners here to dare to dream? I think the challenge is to look at history and creo que el reto es poder mirar la historia y ver lo lejos que hemos llegado como humanidad y todo el progreso que hemos hecho. Aunque veo un montón de cosas que se pueden arreglar, también veo todo lo que hemos conseguido como una raza, y a mí eso me da una esperanza de que mañana va a ser mejor de lo que fue ayer. Y mañana continúas el viaje de promoción por muchos países. Ahora estás en España. ¿Qué tal tu experiencia por aquí, por España? And tomorrow you continue your travel and your experience, but now you're in Spain. How's your experience so far? Loved Spain. I'm in Madrid now. Me ha encantado España. Heading to Barcelona. Estoy en Madrid ahora. Esta semana me voy a Barcelona. Fallen in love with the country and the people, and me he enamorado del país y de la gente. We should come live here at least a year. Ya le he dicho a mi mujer que deberíamos mudarnos a España por lo menos durante un año o más. Hugh Hoey, autor de Espejismo, el libro que se acaba de editar, lo ha publicado Minotauro. Ha sido un placer contar contigo. Que te pases unos minutos por la Rosa de los Vientos. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias. Thank you very much. Hasta aquí la Rosa de los Vientos durante todo este año. Hasta el siguiente, no nos volvemos a escuchar. Y es que este es el último programa de 2013. Nuestro siguiente espacio ya será en el año 2014, así que lo que hacemos desde aquí fundamentalmente es desear a todos nuestros oyentes que tengan una excelente noche vieja, una gran entrada en el año 2014, y que será entonces cuando nos escuchamos, cuando nos veamos de nuevo. Pasan muy rápido los años, fíjate, el 2013 que parecía que prácticamente estaba en el inicio y ya lo hemos terminado. El 2014, ¿qué nos deparará? Pues eso es una gran aventura. Así que nada, os esperamos en La Rosa de los Vientos.